Es cierto. Todo lo que hoy ven mis ojos, antes ha sido el sueño de alguien. No me cabe ninguna duda de que las montañas que el hombre aspira a escalar para llegar a la cima y contemplar desde allí la inmensidad de su ser han sido un sueño de Dios. Las flores, los animales, los astros, el amor, la paz y la alegría serán siempre el sueño de Dios. Dios es un eterno soñador del cual debemos aprender a soñar. Es el mejor de todos los soñadores, el que nunca pierde la esperanza y continúa apostando y creyendo en nosotros y en su obra. Y digo Dios, porque se me ocurre que detrás de la belleza que contemplo debe haber un ser superior que la ha creado. No todo es ciencia ni magia. Aquellas nubes que marchan por el cielo, gracias al viento que va detrás acompañándolas. Las golondrinas que cada año vuelven al nido que tiempo atrás construyeron en mi ventana. No son obra del ser humano, ni tampoco nos necesitan a nosotros para vivir. Ellos, la nube, las aves, las montañas, los astros, ya estaban ahí antes de que llegáramos. Esta es una de las razones por las cuales doy gracias a Dios cada día, por su sueño que ha hecho realidad y me hace tan feliz. Por la belleza que hay en cada una de sus obras y por compartirla conmigo y con todos ustedes y por permitirnos disfrutarla. Para disfrutar tenemos nuestros sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Gracias a la información vital que nos proporcionan, podemos relacionarnos con el mundo de manera segura e independiente. Si hasta ahora hablamos del sueño de Dios, utilicemos nuestros sentidos para descubrir el sueño del ser humano. La radio por la que me estás escuchando, la ropa con la que cubrís tu cuerpo, tus amigos, ese libro que te está esperando y desea ser leído, el móvil, el celular por el que envías SMS tan bonitos, el reloj que por la mañana te despierta, este micrófono al cual yo me acerco para hablarles y la silla en la que estoy sentada, y yo misma y vos, fuimos el sueño de nuestros padres, pero también el sueño de Dios. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en Asturias, España, y a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet de nuestro sitio web radionava.org. Para comunicarte conmigo, podés escribirme un email a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo Mimos para el Alma en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Con los pies en el suelo y las manos levantadas, observarse adentro desde fuera y mirar afuera desde dentro, conectarse para actuar y desconectarse para soñar. Al conjunto de estos actos se le llama estado ingrávito. Ai, com os pés no chão e as mãos levantadas, estado ingrávito. Con i piedi per terra e le mani alzate, stato ingrávito. With the feet on the ground and the hands raised, is in gravito state. Les pieds au sol et les mains levées, état in gravito. La conciencia de que somos sueños hechos realidad. Y la realidad se está manifestando en este instante. Vos sos real, tan real como yo. En el presente abandonamos el sueño. La idea ilusoria de lo que deberíamos ser, para ser completamente ser, sentir, vivir y volar. O como decía recién Macaco, con la mano levantada tocaré el cielo. Ansel Grum, en su libro El espíritu de los sueños, nos recuerda que para la psicología lo que se manifiesta en el sueño es el inconsciente. Sigmund Freud hablaba de la interpretación de los sueños, y la manera en que estos nos revelan impulsos reprimidos de nuestro instinto. Para Freud, los sueños constituyen una fuente de conocimiento sobre traumas pasados. Gustav Jung tiene una visión mucho más positiva sobre los sueños. Habla de la interpretación final de estos. Piensa que están orientados a un fin que no indica el objetivo de nuestra autorrealización. Para Jung, lo inconsciente no es solo lo reprimido, sino una importante fuente de vida. Considera que la interpretación de los sueños se realiza en dos dimensiones, una objetiva y otra subjetiva. En la primera, la objetiva, los sueños expresan algo sobre las personas con las que tengo relación y el estado de las cosas con las que sueño. Así, un sueño puede revelar que mi escalera está deteriorada o que olvidé cerrar con llave al salir de casa. En esta visión objetiva, el sueño tiene una función compensatoria, es decir, complementa mi visión consciente de las cosas. En la dimensión subjetiva, todas las personas y las cosas que veo en un sueño son parte de mi ser y manifiestan algo sobre mi estado. En esta dimensión subjetiva, el sueño describe mi realidad con imágenes, pero a estas imágenes se le pueden atribuir diversos significados. Para hacer una interpretación adecuada, cuando las analizamos, hay que hacerlo de manera conjunta. De manera conjunta con la visión objetiva, es decir, todo lo que incluye nuestro entorno, lo que estamos viviendo en ese momento de nuestra vida, nuestra realidad, tal como es cuando estamos despiertos. La psicología jungiana considera que en los sueños no hay ateos, pues todos los seres humanos en algún momento de su vida se ven confrontados con sueños que están llenos de símbolos desconocidos y religiosos, y en el análisis de esos sueños, todas las almas, en lo más profundo de su ser, se vuelven religiosas. Ahora bien, la tradición espiritual, la que profesan todas las religiones, considera que el sueño es el idioma olvidado de Dios, el idioma olvidado por el ser humano. ¿Por qué Dios, desde el principio de nuestra vida, se está comunicando con nosotros a través de los sueños? Para indicarnos cómo es lo que nos rodea, lo que nos sucede en realidad, la verdad en sí misma. Nos señala los pasos que debemos recorrer en nuestro camino interior y exterior, los que nos conducen a la verdad y a la vida verdadera. El sueño es, por lo tanto, una importante ayuda en el camino espiritual. Nos proporciona orientación y es una fuente de autoconocimiento. Atreverse a volar, atreverse a ser feliz, atreverse a amar, atreverse a espiar en el baño a tu vecina y por qué no a caminar en pelotas por la vida. Si se atreve Sofía, si se atreve Samuel, que lo haga sordo de la cruz, que baile un rock con el rey, que combina con tu camisa. Y es verdad que el maquillaje se ha robado tu sonrisa y no funciona haciéndolo bien. Probemos con hacerlo de revés. Y si la vida te quiere arrastrar, asegúrala con certeza y vivamos de cabeza. Locos, locos, locos, locos, locos de atar. Atreverse a sentir, atreverse a soñar. Locos, locos, locos, locos, locos de atar. Atreverse a sentir, a soñar. Atreverse a caminar de cabeza en Gran Vía, mientras su bicicleta che con mala cara nos miran. Atreverse a mandar a pasear a tu jefe y saltar por la ventana con un paracaídas. Atreverse a decir la verdad sin complejos y por qué no a mirarse el culo en el espejo. Las maletas me estorban, los zapatos me aprietan. Disfrutemos de este día que mañana está en venta y no funciona haciéndolo bien. Probemos con hacerlo de revés. Y si la vida te quiere arrastrar, asegúrala con certeza y vivamos de cabeza. Locos, locos, locos, locos, locos de atar. Atreverse a sentir, atreverse a soñar. Locos, locos, locos, locos, locos de atar. Atreverse a sentir, a soñar. Es que locos, locos, locos, locos, locos de atar. Atreverse a sentir, atreverse a soñar. Locos, locos, locos, locos, locos de atar. Atreverse a sentir, a soñar. Los sueños también puede ser un lugar de encuentro entre dos mundos, entre dos dimensiones. Según mi experiencia de vida, existen varias clases de sueños. Los que tienen que ver con nuestros conflictos personales sin resolver, los que se refieren a las aspiraciones que queremos alcanzar o a las personas que deseamos poseer, los del día a día, esos que se disfrazan de prejuicios, preocupaciones y temores, los proféticos, donde observamos con toda claridad y detalle algo que en algún lugar del mundo o de nuestras vidas al final acaba sucediendo, los de consuelo y sanación celestial, donde interactuamos con seres de luz, como ángeles, santos, maestros, vírgenes, y también con nuestros amigos y familiares difuntos. Sobre estos últimos, hablamos con ellos, escuchamos sus consejos, los abrazamos, lloramos a su lado, queremos incluso seguirlos, para saber dónde y cómo viven, o retenerlos para que no se vayan. Generalmente de estos sueños, la mayoría no quiere despertar y cuando lo hace, o sienten paz y liberación y alegría, o bien quedan tan confundidos o más que antes de dormirse, en cuyo caso ya estaríamos hablando de otra clase de sueño, el sueño inexplicable, ese sueño delirante lleno de pistas que nos hace pensar tanto y en el que generalmente, además de números, colores, símbolos, imágenes, participan nuestros seres queridos, ya fallecidos, quienes acuden a nuestro auxilio para empujarnos y reorientarnos hacia nuestro único y verdadero destino. La gente que ha tenido estos sueños suele preguntar, ¿por qué se expresan de un modo tan enigmático? ¿Por qué no van directo al grano y nos dicen lo que tienen que decir? ¿Por qué sobreactúan? ¿Por qué se comportan de manera cómica? ¿Qué significan esos números? ¿Corresponden a una fecha, la lotería, una matrícula de coche, la dirección de alguien? ¿Y esas imágenes? ¿Por qué ríen? ¿Por qué lloran? ¿Por qué me miraron así? ¿Por qué me despiertan durante la noche para irse y dejarme con esta espina en el alma? No se trata de una espina ni de ninguna clase de maldad. Lo que ellos buscan es ayudarnos. Eso recuérdenlo siempre. Y toda ayuda brota del amor que sienten por nosotros. A su debido tiempo se sabrá por qué soñamos con ellos y cómo ese sueño influyó positivamente en nuestras vidas. Lo importante es tenerlos presentes, no pasar de ellos, no ignorarlos. Todos los sueños deben ser escritos y recordados, porque a través de los sueños conoceremos la verdad, tu verdad, y serás libre. La pregunta que me queda por responder es, ¿por qué esas almas que ya no están a tu lado se han manifestado de manera tan rara, tan confusa? Por mi experiencia sé que tienen prohibido decirnos lo que va a suceder mañana, como también usar palabras claras y sencillas. No pueden revelarnos todo lo que conocen sobre nuestras vidas, porque si nuestro presente fuera tan visible, si lo conociéramos de antemano, este perdería su encanto. ¿Imaginan cómo nos sentiríamos si supiéramos lo que nos va a ocurrir dentro de un rato? Es mejor no saber nada, para no perder la alegría, para no obsesionarnos, para no caer en el aburrimiento ni en el temor. La vida es mucho más linda cuando está llena de sorpresas y vivimos el día a día con la conciencia puesta solo en el momento presente, el único lugar donde podemos actuar y hacer realidad nuestros sueños. Estás cansada de esperar que salga luz tras de la niebla. Si se ha apagado tu voz interior, si está dormida en ti toda ilusión. Toma tu tiempo y sueña. Toma tu tiempo y sueña. Camino se hace largo y el sentimiento se hace escarcha. Si a la esperanza le dijiste adiós y a tus deseos los dejaste hoy. Toma tu tiempo y sueña. Toma tu que mi amor te lo estoy guardando y Dios sabe cómo, dónde y cuándo. Que mi amor te estaba esperando y en mi paisaje te voy dibujando. Vea, toma tu tiempo y sueña. Toma tu tiempo y sueña. Plena de ansiedad, queriendo dar de ti lo bueno. que mi amor te lo estoy guardando y Dios sabe cómo, dónde y cuándo. Que mi amor te estaba esperando, que en mi paisaje te voy dibujando. Toma tu tiempo y sueña. Toma tu tiempo y sueña. En el último programa sobre los sueños, te pedí que hicieras una lista de los tuyos. Te pedí que soñaras sin limitaciones, con la alegría de saber que nada te resultará imposible de alcanzar. Te hablé de que somos un gran equipo, de que en cuanto tuvieras la voluntad de hacerlos realidad, en cuanto dieras ese primer paso, el de tomar la decisión y ponerte en movimiento, más allá de las limitaciones físicas o económicas que tengas, te ibas a sorprender de la cantidad de personas que se te van a acercar y de las oportunidades que se te van a brindar para que hagas tus sueños realidad. Pues bien, ahora vamos por la segunda parte de esa lista. Tengo una tarea muy fácil para vos, muy simple, y que te ayudará a mantener tus sueños siempre frescos y presentes, y tu mente alerta, para disfrutar de todas las sincronicidades y de las personas que intervengan desde hoy en tu camino. La tarea consiste en hacer un collage. Para ello, tendrás que agarrar revistas y recortar imágenes que estén relacionadas con tus sueños. Por ejemplo, si quieres un novio, recorta la foto de una pareja que se muestre muy feliz. Si quieres viajar, recorta imágenes de los lugares que te gustaría visitar. Puedes incluir frases o palabras que solamente vos comprendas. Y con todo el material que reúnas sobre tus sueños, tenés que hacer lo siguiente. Pegarlo en una libreta que tengas a mano, que abras diariamente. En una libreta, un cuaderno, en hojas blancas, tamaño A4. O pincharlos en una pizarra de corcho. O pegarlos en una cartulina o un papel bien grande de más o menos 1 metro por 80 centímetros y hacer una especie de cuadro para colgar luego en tu rincón espiritual. Si no tenés un rincón espiritual, esta es tu oportunidad de crearlo. Algún sitio de tu casa donde vos te sientas muy a gusto, donde te encante estar a solas con vos mismo. Ahí mismo podés colgar este collage. Lo importante es que estos sueños estén, además de escritos, visibles, porque de esa manera ejercitarás el poder de la atracción. Otro tema del cual hablaremos más adelante, en otros programas. De momento te recomiendo empezar así, para que vayas adquiriendo el hábito, la constancia y la paciencia, para que vayas ejercitando tu intuición y tu intención, para que tu fe vaya fortaleciéndose al punto de pedirle al sol que salga y éste te obedezca. ¿Qué, cómo hago para pienso, pienso, pienso, pienso, pienso y pienso. Pienso en el momento de comer tu boca y todo este tiempo. Soñamos con gente que conocemos, con personas que se cruzan en nuestro camino, con almas que comparten nuestros mismos gustos y aficiones. Soñamos con hombres y mujeres que nos deslumbran con su belleza, cuando estos hombres y mujeres no son parte de nuestra vida y no duermen junto a nosotros, ni tampoco conocen nuestro rostro cuando despertamos en la mañana con los ojos llenos de lagañas. Soñamos con un compañero o compañera de trabajo que está casado o soltero, pero que está ahí y lo vemos cada día y también lo respetamos. Soñamos con un pariente cercano y con el que está muy lejos, del cual nos separa una calle, un mar o un océano. Soñamos, o en realidad paseamos, mientras nuestro cuerpo descansa, mientras creemos que estamos durmiendo. Soñamos, o hacemos un viaje astral para llevar a cabo lo que despiertos no podemos. ¿Y si el sueño fuera una puerta por la que el alma fluye libremente para mostrarse tal cual es, para ser lo que ha venido a ser? Había una vez una pareja que había sido invadida por la monotonía desde hacía muchos años. Dormían juntos todas las noches, pero cada uno arrimado al extremo opuesto de la cama. No se abrazaban como cuando eran jóvenes. Y sus piernas ya no se buscaban bajo las sábanas. Una de esas noches, la mujer estaba muy triste y antes de dormirse, su mente se llenó de pensamientos como estos. No quiero estar más con él. No quiero seguir compartiendo la misma cama. Deseo una vida nueva, un amor nuevo. Ya aprendí todo lo que tenía que aprender a su lado. Ahora me toca seguir adelante con mi vida. Yo quiero ser feliz. Sus ojos se cerraron para dar paso a las lágrimas. Y las lágrimas la condujeron hacia un sueño. Un sueño donde ella caminaba descalza en la misma habitación en la que estaba. Caminaba hacia el final de la cama. Y quitaba las mantas y la sábana para descubrir los pies desnudos de su pareja. Cuando los tuvo ante sí, los agarró muy fuerte desde los tobillos y con la intención de arrastrarlo y quitarlo de la cama, empezó a tirar. A tirar muy fuerte. ¡Ana, Ana!, gritó su marido desesperado. Ana se despertó. ¿Qué sucede, Juan?, le preguntó. Un espíritu, hay un espíritu en nuestra habitación, le contestó su marido con el corazón en la boca. ¿Un espíritu?, le preguntó ella incrédula. Sí, sí, no sabes, no pude verlo, pero allí estaba, lo sé, porque me destapó las piernas. Mirá, fíjate. Y le señaló sus pies. Estaban al aire libre y las mantas y la sábana cayéndose de la cama. Me agarró por los pies, continuó Juan contándole, y quiso sacarme de la cama. Tiraba tan fuerte que casi me caigo al suelo. Todavía siento el calor de sus manos en mis tobillos. Me apretó tan fuerte. Ana recordó inmediatamente el sueño que estaba teniendo antes de que la despertara, pero no dijo nada. Se sintió culpable, al mismo tiempo en que comprendía lo grande que había sido su deseo para que ella pudiera salir de su cuerpo y llevar a cabo lo que despierta nunca hubiera hecho. Esa noche, Ana consoló a Juan y después de muchos años volvieron a dormir abrazados. Aunque al mes siguiente, y luego de meditarlo lo necesario, luego de pedir consejo a su director espiritual, de hacer una revisión de vida y una nueva lista de sueños, Ana se armó de valor y le pidió el divorcio. Cuando sus caminos se separaron, recuperaron lo que en todo ese tiempo no habían tenido: una amistad que luego los llevó del sueño a la poesía. Un mundo de contrahechos se esparce en la cartulina, bordado con punta fina como los pelos del pecho. País en que los desechos son amados todavía, es la comarca sombría donde la luz se perdona, porque allí van las personas del sueño a la poesía. En un sofá diminuto posa minúscula gente. Unos sonríen al lente, otros cuentan los minutos. Pillejos de rostro enjuto, asoman a celosías y carroñeras arpías prestan garras al retablo mientras hace ronda el diablo del sueño a la poesía. Un pavo real se pasea por un desván en penumbras y a su paso que deslumbra la oscuridad se voltea. Que transformó pluma entera de apariciones sombrías. Qué pasión, qué melodía tocó el corazón humano para conducir la mano del sueño a la poesía. Del sueño a la poesía. Debo escuchar otra vez la guitarra del barrio y recorrer mi ciudad para reconocerla. Debo volverme a encantar como supe de niño y despertar como un dios que alargara la sienta. Debo leer en el mar la lección de lo inmenso y renombrar el color que la vida me enseña. Debo saber respirar un oxígeno fresco y regresar a ese sol que contigo me espera. Debo aprender que mañana es un mundo habitable, lleno de instantes, promesas y besos y sueños. Debo encontrar la semilla del Hijo y del Padre. Debo bañarme otra vez en el claro deseo. En el hondo deseo. Deseo. Debo ponerme a brillar con la luna entreabierta y recostarme en la paz que humedece tu abrigo. Debo saberle cantar a una noche tan nueva como aquella que una vez estrenaras conmigo. El problema. El problema no es si te buscas o no más problemas. El problema no es ser capaz de volver a empezar. El problema no es vivir demostrando a uno que te exige y anda mendigando. El problema no es repetir el ayer como fórmula para salvarse. El problema no es jugar a darse. El problema no es de ocasión. El problema, Señor, sigue siendo sembrar amor. El problema no es de quién vino y se fue o viceversa. El problema no es de los niños que ostentan papás. El problema no es de quien saca cuenta y recuenta y a su bolsillo suma lo que resta. El problema no es de la moda mundial ni de que haya tan mala memoria. El problema no queda en la gloria ni en que falten tesón y sudor. El problema, Señor, sigue siendo sembrar amor. El problema no es despeñarse en abismos de ensueño

Shivaya, Hari Om Shivaya, Om Shivaya, Hari Om. Saber ser de Swami Shankara Tilakananda. Swami Sivananda decía: al principio, tome solo unas pocas resoluciones posibles de producir un pequeño pero seguro progreso en su carácter y hábitos presentes. No esperes grandes cambios inmediatos. No seas impaciente. Si no, serás como aquel que siembra una semilla y cada día remueve la tierra para ver si ha germinado. No, déjala crecer. Deja que los beneficios del diario de sadhana, de tu práctica de yoga, vayan germinando día a día con paciencia y perseverancia. Si tienes dudas, consulta a tu maestro espiritual y camina por el sendero de la vida con un paso de habilidad y otro de armonía. Y nunca, a pesar de las dificultades, nunca dejes de caminar. Quien no se mueve, o está dormido, o está muerto. Vive. Despierta. Om Shivaya Hari Om Shivaya Om Shivaya. It was cold, but she was lonely. Laura Bravo, editora, y Leonardo Casas invitan a la presentación del libro Tierra Mágica, Corazón de Fuego, el viernes 6 a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Adrogué, en Buenos Aires. Esteban Adrogué, 1224. Para los vecinos de Nava, les comento que en el taller de crítica literaria al cual asisto en la biblioteca, estamos leyendo esta semana el libro El Quinto en Discordia, de Robertson Davis. Aparentemente está muy bueno. Hay gente que ya lo ha leído y que le gustó, que es bastante simpático. Así que se los recomiendo. Pero bueno, una vez que acabemos nosotros de leerlo, porque ahora los ejemplares los estamos usando todos nosotros en clase. Si escribís poemas o cuentos cortos y querés compartirlos con la audiencia de Mimos para el Alma, ya sea dando un recital aquí mismo en la radio o enviando tu material para que yo lo recite por vos, escribime a mimosparelalma@hotmail.es o envíame una carta a la siguiente dirección: Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Y esta semana recibí dos poemas de dos oyentes nuestros. Empezaré por el poema de Andrés Sánchez, que, bueno, a él lo conocemos con el seudónimo de Andrés y Punto, porque él es compositor y hace poquito le hicimos una entrevista también aquí en la radio, una entrevista bellísima que la pueden escuchar en nuestra página web. Mimos para el Alma, bueno, si se meten en Google, en algún buscador, escriban Mimos para el Alma y seguramente va a salir la página nuestra y ahí va a estar la entrevista, para que la puedan escuchar en directo. El poema que nos envió Andrés Sánchez se llama Nada es todo. Has caminado tanto que das vueltas sobre ti mismo como un perro abandonado. cansado de patadas y de gritos, resignando tus huesos al frío de la noche. Entre cartones y esperanza, sales adelante como Sancho Panza, cambiando los colores de tristeza por ámbar, verde y el magenta. Y te das cuenta que no hace falta hacer la cuenta, y te das cuenta que el frío no es tan frío y casi calienta. Este poema que escribió Andrés nos recuerda a todas las personas indigentes que duermen en la calle, que duermen entre cartones, que no tienen absolutamente nada. Es un poema bellísimo que seguramente Andrés va a convertir pronto en canción, le pondrá música y que podremos escuchar también aquí en Radio Nava. Nos escribió Joan Bosch desde La Fresneda, Asturias, un poema que se titula Soñar y Volar. Soñar y volar, y volar para soñar. Soñar y despertar al volar. Volar sobre el ancho mar y en tu puerto fondear. Fondear al despertar, despertar de tu soñar. Soñar, volar y despertar al sueño de nuestro mar. Mar de sueño y esperar de este nuevo despertar. Esperanza que en el mar nos une para juntos volar. Y soñar al despertar en eternamente amar. Y unos saluditos para los que nos están escuchando por internet. Hoy he tenido poco tiempo de entrar, así que cuando entré hace media hora estaban conectadas Laura Bravo, Viviana Medel, Ana Esperati. Un beso muy grande, bueno, para ustedes y para todos los que se han sumado luego de que yo estuve en internet, en nuestra página en Facebook. Y no se vayan todavía, que ahora viene la meditación final. Y ya con esa meditación vamos a despedirnos hasta la semana que viene, que se viene de astrología. Tendremos un invitado muy especial, así que ya les avisaré. Bueno, a los que nos siguen por internet durante estos 7 días van a recibir un mensaje nuestro. Y si no, a los vecinos de Vimos para el Alma, recuerden, el miércoles que viene a las 9 de la noche, no se lo pierdan, un programa muy especial sobre astrología. La clementina ilumina la callecita a su paso, las flores de su cabello huelen igual que en el campo, cruzando toda la villa, se va mirando en los charcos, entre las piedras peligra equilibrio en sus tacos, como si fuera de lata la luna entre los guijarros. Tus alegrías son mis alegrías, tus miedos son mis miedos, tu fortaleza es mi fortaleza, tu paz, tu paciencia, tu felicidad también son las mías. Yo siento lo mismo que vos sentís. Es inevitable no saber lo que te ocurre. Tu dolor es mi dolor. Tu luz también ilumina mi camino. Si sabes que sufro cuando estás mal, intenta, por favor, intenta